Bienvenido, bienvenida a esta nueva clase de nuestro curso de productividad personal. En la clase anterior estuvimos hablando de la rueda de la productividad, estuvimos viendo otras estrategias puntuales para mejorar nuestra productividad, vimos aplicaciones móviles. Bueno, entramos en las estrategias prácticas de modo concreto. En la clase de hoy vamos a hablar de un método, de un sistema de productividad personal. Hay diferentes sistemas de productividad personal que obviamente están compuestos por una serie de pasos que facilitarían en última instancia o como objetivo principal la manera en cómo tú procesas los contenidos y las tareas que tienes que hacer en el día de una manera eficiente, ¿eh? Como ya hablábamos al inicio de este curso. Y una de las metodologías o de los sistemas de productividad personal más famosos que hay y más, digámoslo así, más completos es el método del GTD de David Allen. Vamos a hablar sobre el método GTD, en qué consiste, y vamos a explicarlo en la clase de hoy. El método GTD es un método de gestión de actividades para ser productivo sin estar estresado. No estrenado. Lo primero que necesitas es vaciar tu mente y esto se consigue con los siguientes pasos que vamos a ver a continuación. Pero ¿de dónde viene el nombre de GTD? GTD significa getting the things done. Ese es el nombre del libro de David Allen, quien postula esta metodología de productividad, donde explica por primera vez todo su método de productividad. El libro se ha traducido al castellano como Organízate con Eficacia y específicamente pues el objetivo principal de esta metodología es organizarse, tener tiempo para otras cosas, pero sobre todo bajo el concepto de vaciar tu mente, como bien dice aquí, ¿eh? O sea, la idea es que tú no dependas de la memoria de tu cerebro, porque es limitada, y puedas tener todo lo más recopilado posible para que tu cerebro esté libre de preocupaciones y entonces tú puedas ser más creativo, puedas crear cosas nuevas, puedas innovar y puedas estar mejor. Entonces, que fluya tu mente, como dice el mismo David Allen, como el agua. Entonces, básicamente, esa es la filosofía, la definición y la filosofía detrás del método GTD. Entonces, vamos a ver los pasos, el flujo de trabajo, cómo se hace utilizando esta metodología. El número uno del método GTD es recopilar. Recopilar. Que todos tus frentes abiertos estén en tu sistema de recopilación y no en tu cabeza. Mantener el menor número posible de bandejas de entrada, vaciar periódicamente todas tus bandejas de entrada. Lo que propone David Allen es que nosotros podamos tener una especie de bandeja de entrada o un inbox, como él le llama. Y en esa bandeja nosotros vamos a vaciar nuestra mente. Nosotros ahí vamos a vaciar nuestra mente de todas las ideas, de todas las tareas que tenemos que hacer o que quisiéramos hacer. Todo lo que pueda estar en tu mente preocupándote o que tú lo tienes como pendiente, tú lo metes en esa bandeja. No importa si está desordenado, todo. Lo vas a meter todo ahí de manera muy puntual y sin organizar nada todavía. Es como capturar. Pensamientos, tareas, ideas, todo lo que pueda estar en tu cabeza va a estar físicamente en esa bandeja, que puede ser una bandeja física o una bandeja virtual, como la bandeja de correo electrónico o de cualquier otra aplicación que te permita categorizar, ¿no? O tener listas de cosas. Ese es el paso número uno. El paso número dos es procesar. todos los elementos que has recopilado en tus bandejas de entrada o en tu bandeja de entrada en este caso, pregúntate, ¿qué es? ¿Requiere acción? Si requiere acción, se hace en 2 minutos. Lo que propone David Allen es que sí. Bueno, eso lo vamos a ver ahora con el esquema que vamos a hacer luego de explicar los pasos. Te lo voy a explicar más adelante, así que no me voy a centrar en esto. El número 3 del método es organizar. Los elementos que no requieren acción pueden ser de 3 tipos. Basura, incubación o referencia. Basura son los que no te sirven. Incubación son acciones o elementos que requerirán acciones en el futuro. Y referencia, información de fácil consulta y El paso número 4 es evaluar, decidir qué hacer, tanto después de procesar y organizar como forma periódica con tus revisiones. Evaluar. Y el paso número 5 es hacer. El objetivo de todo el proceso de control es acabar realizando eficientemente todos los compromisos que hemos adquirido, tanto si son acciones siguientes como si son compromisos en nuestra agenda. Entonces, aquí están los pasos: hacer un trabajo predefinido, seguir listas de próximas acciones con disciplina, definir el trabajo, procesar la bandeja de entrada y desglosar todo en próximas acciones, aplicar la regla de los 2 minutos e identificar las tareas para otro momento. Y conforme aparezca, puede atraparte lo urgente. Esas son las 3 formas en las que puedes trabajar y en las que tienes que decidir cómo vas a trabajar. Bueno, eso es la parte teórica. Vamos a hacerlo ahora de forma gráfica para que puedas entender mejor en qué consiste realmente el método GTD de David Allen. Lo voy a hacer por aquí. Vamos a ver si nos da el espacio. Entonces, lo primero es que todas las ideas, todas las tareas, todas las cosas pendientes que podemos tener en nuestra mente, David Allen le llama stuff o cosas. Tenemos las cosas, que son todas esas ideas que tenemos en la mente. Lo que plantea David Allen es que creemos una inbox o una bandeja de entrada. Esa bandeja de entrada nos va a servir para vaciar de forma escrita todas esas ideas que nosotros tenemos, todas esas tareas, todos esos pendientes, todos esos proyectos, todas esas visiones, todo, absolutamente todo. Entonces, luego de tener toda la información en la bandeja, te vas a preguntar, ¿es accionable? ¿Es accionable todo lo que está ahí? Vamos a ver, accionable. Si no lo es, si tu respuesta es no, entonces puedes hacer 3 cosas con esas cosas que no son accionables. Número 1, puedes tirarlo, vamos a cambiar el color. Tirarlo a la basura o desecharlo. Puedes también guardarlo como material de referencia. O puedes también ponerlo en una lista de llamada algún día. Algún día. O quizás, eso sería un listado aparte, algún día yo haré eso, ¿no? Eso es en el caso de que esas cosas no sean accionables. En el caso de que sí sean accionables, entonces cada una de esas ideas deben agruparse, deben procesarse ya, agruparse por proyectos. Proyectos, estamos hablando de un proyecto, es un conjunto de tareas y de cosas que son comunes hacia un objetivo en particular. Entonces, tenemos el proyecto, o los proyectos, mejor dicho, y a cada proyecto hacemos un plan con ellos. Planificamos ese proyecto. ¿Qué es planificar el proyecto? Poner en orden de prioridad las acciones que yo paso por paso debo dar para lograr realizar ese proyecto. Entonces, obviamente, está tener presente cuáles son las acciones siguientes. Acciones siguientes. Paso por paso que nos llevarán a la realización de cada uno de esos proyectos. Entonces, las acciones siguientes, pues las podemos realizar de las siguientes maneras. Si la acción que tienes que hacer de cada uno de esos proyectos se puede realizar en 2 minutos aproximadamente, pues entonces hazlo inmediatamente. Estamos hablando de tareas que pueden ser muy, muy, muy escuetas, muy, muy breves de realizar. Entonces, hazla inmediatamente. Si la acción no se puede hacer inmediatamente, entonces delégala. Delegar, en este caso, quiere decir pasarla, si es una acción que no depende de ti, pues tú, que no depende de tu realización directamente, pues entonces tú la delegas a la persona que tiene que tomar partido para realizarla. Y obviamente esto va a estar en lista de espera. Es decir, esta acción va a tener que esperar porque no, el resultado de la misma no depende solamente de mí. Entonces, puse esto en inglés porque, ¿verdad? Estoy pensando en inglés, pero va en español. Esperar. Lista de espera. Bajo la condición que te dije ahora. Y si es una acción que tiene fecha de caducidad, que tiene una hora y fecha en particular, entonces refiérela. ¿Cómo la puedo referir? Bueno, la coloco en un calendario, la calendarizo, calendario, y la tengo presente, claro, como próxima acción, es en español, yo la pongo en inglés porque estoy pensando en inglés. Bueno, ese básicamente es el esquema del Get It Is Done. Del método GTD. La idea es organizar, vaciar primero tu mente para que fluya, organizar, procesar la información ahí, como ya dije, en los pasos. Procesarla quiere decir organizar, crear los pasos necesarios para realizar lo que hay que realizar dentro de cada proyecto. Dentro de esas acciones a realizar, cuáles se pueden hacer más rápido, cuáles no, cuáles dependen de mí, cuáles no, cuáles tendrían que esperar, cuáles no. Si necesito referirlas, es decir, darle un tiempo y una hora en específico para entregarla o para realizarla. Todo eso es sumamente importante. Pero de nada sirve que tú sepas cuál es el método GTD si no lo pones en práctica. Entonces, bueno, para poder darle un buen uso al método GTD, tú puedes valerte de diferentes herramientas. Te puedes valer de la agenda. Vamos a poner esto en negro. Te puedes valer de la agenda. Creo que hablamos, si mal no recuerdo, hablamos en el curso de gestión del tiempo sobre el uso correcto de la agenda o el calendario basado en este método. Puedes pasarte por ahí para que te enteres. Necesitas también, puedes tener alguna aplicación alguna libreta donde puedas crear listas. En estas listas que vas a colocar los pasos que tienes que dar por proyectos. Puedes tener un archivo físico o virtual donde se guarden los proyectos. Y donde se guarden las listas que, digámoslo así, tienen organizadas los pasos por proyecto. Y puedes utilizar también recordatorios para las tareas que tengas que hacer. Básicamente eso. Y claro, también puedes tener tu bandeja de entrada. Bandeja de entrada, que puede ser o una libreta, o puede ser tu correo electrónico, o puede ser un documento de texto, o un documento de Excel donde tengas ideas sueltas, sin orden. Esas son herramientas que te pueden ayudar para poder gestionarte bien a través del método. Así que básicamente en esto se trata. Puedes profundizar muchísimo más. Si quieres adquirir el libro, está en Amazon, Organízate con Eficacia, de David Allen. Y espero que te haya servido y que puedas ponerlo en práctica. Sabes que cualquier pregunta que tengas al respecto, me la puedes hacer a través del formulario de contacto. Así que sin nada más, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima, que estaremos hablando de tomar decisiones rápidas, Tomar decisiones rápidas. Así que nos vemos en la próxima clase. Chao.